Bolo 7. Principios de Estado Mayor. Características generales. Los principios de la doctrina de Estado Mayor se fundan en valores y cualidades profesionales que hacen a la efectividad de sus miembros en las labores de asesoramiento, quienes en todo momento deben demostrar conocimiento y aptitudes positivas en el desempeño de sus específicas funciones relacionadas con su área de responsabilidad. Principios generales. Los principios que rigen para el Estado Mayor de la Policía Boliviana son: capacidad. Todo miembro de Estado Mayor debe estar capacitado en todos los aspectos de su área, conociendo sus deberes y responsabilidades a cabalidad. Asimismo, debe estar compenetrado de las tareas de los demás miembros de Estado Mayor para hacer efectiva la coordinación necesaria con la finalidad de obtener mejores resultados que le permitan al comandante tomar la decisión correspondiente. Iniciativa y discernimiento. Los miembros de Estado Mayor deben tener iniciativa para prever los requerimientos necesarios ante cualquier circunstancia. Deben tener raciocinio para entender la situación rápidamente, determinar lo que es importante y conocer lo que debe hacer. No debe esperar a que se le dé una guía específica sobre cuándo y dónde actuar. Deben proveer en forma inmediata la información que el comandante precisa para cumplir la misión constitucional de la Policía Boliviana. Creatividad. Los miembros de Estado Mayor deben ser creativos al investigar y proponer alternativas de soluciones para las situaciones que se presenten. El juicio crítico e imaginación creativa son destrezas que ayudan a desarrollar y analizar respectivamente los cursos de acción. Si no se puede recomendar un curso de acción en una dirección o área, debe encontrar siempre otra alternativa. Flexibilidad. Los miembros de Estado Mayor deben tener serenidad ante los cambios que se presentan en las decisiones del comandante. Deben tener capacidad de adaptarse a dichos cambios y ser flexibles ante estos. Su capacidad de flexibilidad debe llevarlo a manejar y priorizar las tareas encomendadas en forma simultánea. Lealtad. Un miembro de Estado Mayor debe ser leal con el comandante, el jefe de Estado Mayor y los demás miembros componentes. Esta lealtad le ayudará a trabajar eficientemente dando la información correcta y el asesoramiento acertado. Asimismo, debe tener el suficiente valor moral de emitir noticias malas y buenas sobre su función, área respectiva y la tarea encomendada. Participación. Los miembros de Estado Mayor deben tener presente que su trabajo es siempre de equipo, es decir, la coordinación, el asesoramiento, la consulta y cooperación permanente con los demás miembros debe ser constante y debe estar preparado para asumir la función de otros como si fueran propios. Efectividad. Un miembro de Estado Mayor debe ser efectivo en todos sus actos y debe tener habilidad para administrar con efectividad el tiempo y los recursos necesarios ante cualquier misión. Asimismo, debe ser capaz para la presentación de orientaciones orales, transmitiendo con facilidad toda la información relacionada con las tareas encomendadas. Sacrificio. Los miembros de Estado Mayor deben tener disciplina y seguridad en sí mismos y capacidad para desarrollar simultáneamente múltiples alternativas para solucionar un mismo problema. Esfuerzo que radica en un compromiso de trabajo constante y continuo. Confidencialidad. Los miembros de Estado Mayor en el desarrollo de sus funciones deben tener presente que para lograr un resultado eficaz y efectivo de la misión constitucional y del rol de la Policía Boliviana en todas sus áreas de responsabilidad, requiere de modo constante que las actividades de asesoramiento guarden en todo momento la debida reserva profesional. Bolo 8. Funciones de Estado Mayor. Funciones generales. Asesoramiento permanente al comandante y al Estado Mayor mediante la obtención y presentación de informaciones, exámenes de situación, recomendaciones referentes a sus funciones específicas, orientación, ambientamiento, actividades desarrolladas, etc., brindadas en cualquier momento que requiera el comandante o el Estado Mayor en forma clara y concreta. Coordinación de trabajo en todo el Estado Mayor y con otros Estados Mayores vecinos, superiores o subordinados a través del canal técnico o de coordinación respectiva, mediante la facilitación del trabajo de Estado Mayor entre su dependencia y las demás para lograr el entendimiento mutuo y la relación funcional entre estas. La coordinación impone al oficial de Estado Mayor despejarse de celos profesionales, malas interpretaciones, trabajo aislado y personalista, factores negativos que solo conducen al fracaso de la misión. Planeamiento permanente en el trabajo y actividades de Estado Mayor, asimismo al convertir en planes, órdenes, directivas, instrucciones u otro documento las decisiones y órdenes del comandante. El planeamiento es un proceso continuo y se ejecuta aún antes de recibir órdenes o directivas, de manera que la falta de estos documentos no puede constituir excusa alguna para no planear. La continuidad del planeamiento exige que cuando se conduce una determinada función, fase, misión, etc., un equipo de Estado Mayor simultáneamente ya debe estar planeando la operación futura. Control y supervisión permanente al cumplimiento de todas las órdenes, disposiciones, directivas, instrucciones, etc., emitidos por el comando. No basta expedir las órdenes o remitir los documentos si estos no serán estrictamente cumplidos. Por esta razón se requiere ejercitar el control y supervisión de las órdenes para su ejecución correcta. Esta función general incluye los procedimientos de enlace, corrección de errores y faltas en la ejecución de dichas órdenes. Funciones específicas: recibir y analizar la documentación enviada por el comandante general, obtener de las reparticiones policiales, así como las entidades públicas del Estado, la información necesaria para el cumplimiento de la misión constitucional de la Policía Boliviana, realizar apreciaciones de situación, proponer alternativas de solución y emitir recomendaciones, preparar planes en base a la guía de planeamiento y la intención del comandante, transformar decisiones del comandante en planes y órdenes, asegurar la transmisión de órdenes emanadas por el comandante a las reparticiones policiales correspondientes, informar al comandante sobre asuntos que requieran acciones inmediatas, de los cuales deba estar informado, realizar un estudio y análisis continuo de la situación institucional y la misión fundamental de la Policía Boliviana, preparar planes iniciales para posibles contingencias futuras, supervisar y coordinar la ejecución de planes y órdenes y tomar a su cargo cualquier otra acción que sea necesaria para corregir y llevar adelante las decisiones del comandante, emitir informes, recomendaciones y otros documentos inherentes a su función específica.